isango yo bali kobala yo bali mama otale atasi mateo yo pesa ki promesse bolingo nanga piscina nayo kisango yo bali kobala yo bali mama otale atasi mateo pesa qui promesse bolingo nanga piscina nayoki sango yo bali Kobala, yo bali mama, otale atasi mateo, yo pesa ki promesse. Chéri, yo bo sanateo, suki na bomengo, zotunde na pasi. Ebongaki, yo ebisanga yo, liboso ya kobala, otinde langa baloba. Chéri, obo sanateo, suki na bomengo, zotunde na pasi. Ebongaki, oye bisangaye. Iboso ya kobala, otinde langa maloba.